Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Como cada semana, corremos el telón de los colores de la oscuridad. Sobre el escenario, la música, la poesía, la literatura, el arte en general, para decirte que tú eres la persona más importante. Una butaca de honor espera por ti. Ocúpala, porque los colores de la oscuridad da inicio. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y Javier Alejandro, te damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Desanimado? ¿Desalentado tal vez? No importa si has tropezado, si has caído, si te has equivocado. Puedes volver a empezar. Anímate, pon tus ojos en tus sueños. Allí delante, en el horizonte azul que Dios ha preparado para ti, allí está un sueño maravilloso, un mágico futuro que te espera, te aguarda. No apartes tus ojos de tus sueños, porque ellos te animarán cada día. Lo peor que podemos hacer es dejar de lado nuestros sueños. Nuestra vida se convierte en oscuridad, en desaliento, cuando no tenemos sueños. Como solemos decir en Los colores de la oscuridad, un trabajo sin sueños es una horrible condena. Pero los sueños sin trabajo son simplemente quimeras. Así que convierte tus sueños en realidad trabajando. Gracias por estar con nosotros. En esta semana tenemos cosas muy importantes para ti. Otro cuento de Leonardo da Vinci en el Rincón del Arte. Estamos por terminar esta producción y si Dios lo permite, empezaremos una nueva dedicada exclusivamente para ti. Para que reflexionemos, para que aprendamos juntos a vivir la vida, vivir de la mejor manera. En el Rincón de la Poesía, Rocío de Luna. Otro tema espectacular de los grandes poetas. En esta ocasión tenemos un poema de García Lorca. Esperamos que te agrade. Y, por supuesto, tenemos en el personaje del día una invitadísima de Los colores de la oscuridad, Bielka Muñoz, una pequeña artista de apenas 9 años de edad. Ella practica la danza, el teatro y la música. Y su sueño, tocar con Yu Hawang, la gran pianista china, algún día. Y sabemos que lo va a lograr, porque sabemos que tus sueños también van a ser logrados si pones la fe donde debe estar, en el Creador, aquel que tiene tus sueños en sus manos. Por supuesto, las mejores canciones escogidas desde nuestro corazón, siempre para dedicarlas a ti. Gracias una vez más y ahora damos inicio a tu programa. Usted escucha Los colores de la oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué semejanza hay entre el peñón de Gibraltar y tu dulce recuerdo? En que a pesar del embate del tiempo y los elementos, permanecen firmes, imbatibles, majestuosos. Un aporte de Los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Cuánta gente mi lado mío saber que esta historia importante quiero que sea tan solo tú. Regresamos con los colores de la oscuridad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué hermoso compartir con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestros seres queridos, una tarde. Una tarde amena, una tarde en el casco colonial quiteño. Nuestro querido casco colonial. Ese Quito plagado de plazoletas, callejuelas, de iglesias, conventos, museos. Y allí, precisamente, una cuadra hacia el sur de San Francisco, el gran Escorial de América, allí está, el zaguán del centro que espera por ti. Diego te espera con las humitas, los quimbolitos, el chocolate caliente, el café humeante, los bolones de verde, para que los disfrutes con los tuyos. Ve allá, a Zaguán del Centro, en el pasaje Santa Clara, junto al monasterio del mismo nombre. Diego te atenderá de la mejor manera, sobre todo si vas en nombre de los colores de la oscuridad. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Déjame, por casi un año, que no hablamos. Para romper aquel adiós que nos juramos, voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí, porque soy de ti y te quiero como antes mucho más. Te llamé porque te quiero todavía, porque este amor me atormenta noche y día. Voy a pedirte de rodillas que regreses como antes, mucho más. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí, porque soy de ti y te quiero como antes, mucho más. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. El arte no tiene edad. En realidad es maravilloso ejercitarlo desde las tempranas edades. Y para ello tenemos aquí una invitadísima especial de los colores de la oscuridad, Bielka Muñoz, una pequeña niña, pues, dedicada al arte, y que nos sorprende con su trabajo diario. Bielka, gracias por estar en los colores de la oscuridad. Buenas tardes, gracias por invitarme acá a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, a ti gracias, Bielka, porque nosotros estamos contentos de tenerte aquí en los colores. Y háblanos, mira, sabemos que te gusta mucho el arte, practicas la música, la danza, y siempre estás pendiente de un desarrollo cultural. ¿Qué tal? ¿Cómo que si nos cuentas acerca de eso? Bueno, a ver, yo de pequeña, cuando tenía 4 años, estudié danza en el Yesuá. Luego tuve que retirarme de ballet porque nos quedaba muy lejos. Entonces me dediqué al canto. Estudié en el coro del Consejo Provincial de Pichincha, pero tuve un problema en mis cuerdas vocales porque la profesora me detectó, porque no podía hacer las notas agudas. Entonces me fui donde el otorrino y me dijo que tenía un polículo y que tenía que descansar. Tuve medicación. Luego tuve que descansar. Luego tenía que hacer una terapia y si no me funcionaba la terapia, tengo que operarme para volver a cantar. Entonces, como no podía cantar, mis papás me preguntaron qué instrumento me gustaba. Yo les dije el piano. Yo estuve en una escuela que se llama Musiarte. Yo estudié desde los 4 años ahí. Estuve en el primer piso que se llamaba Mi Pequeño Sol. Estuve con una profesora que se llama Lourdes. Primero estudié melódica. Entonces, un día yo estaba yendo en el bus y quería timbrar para ya bajar y se me olvidó la melódica dentro del bus. Entonces, fuimos a preguntar si podía comprar el piano. Y la directora de ahí, que se llama Fanny, me dijo que sí. Y empecé a estudiar con el piano, ya no con la melódica, porque se la había perdido. Cuando cumplí 8 años, me pasaron arriba, en donde están más avanzados. Estuve con una profesora que se llama Caterina, que no sabía nada de música. Yo le decía que en la nota decía mi, y ella decía que no, que era sol. Yo le decía que era mi y que no, que era sol. Entonces, siempre pasábamos peleando con la profesora porque ella no decía bien las notas. Hasta que un día vino un profesor que se llama José. Ya me enseñó de mejor manera y pude entender mejor con él. Y ahora me gusta que es un poco amargado. Pero el arte no es complicada, es muy desafiante. ¿Qué sueños tienes? ¿A dónde quieres llegar? ¿Te gusta más la danza o la música? La música. Yo quiero llegar a China y conocer a una pianista, la mejor pianista de toda China, ¿ya? Que se llama Yuha Wang. Yuha Wang, bueno, una gran pianista y un gran sueño también el tuyo. ¿Por qué no puedes llegar? Pues yo estoy seguro que lo vas a hacer porque estás trabajando desde ya y creo que debemos agradecer también a tus padres, ¿no es cierto? Que ellos están pendientes de tu desarrollo artístico. Sí. ¿Cómo te sientes con tu papi, que bueno, que trabaja también aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, José Muñoz, que ha colaborado mucho con Los Colores de la Oscuridad y es un gestor y un apoyador pues de Bielka? ¿Qué le dirías a tu papi por ese apoyo que te da? Que gracias, que lo quiero mucho a toda mi familia. Eso, porque tu mami en cambio es tu maestra. Les recuerdo, bueno, les cuento más bien, queridos oyentes, que Bielka pues lleva una educación diferente, no está en la escuela, su madre se encarga de su educación y lo hace de excelente manera. Tanto así que tiene el tiempo suficiente para que Bielka siga con su desarrollo artístico. ¿Y qué tal si le damos un mensaje a tu mami? ¿Qué le dirías a tu mami? A ver, ¿qué le diría? Pues mándale un abrazo, un beso inmenso. Que la quiero mucho y que me gusta cómo me apoya en todas las cosas que me gustan. Claro, gracias por ser tu maestra también, ¿no es cierto? Sí. Que es un trabajo arduo y bastante responsable, ¿no es cierto? Yo pienso que eso te ha permitido seguir desarrollando tu música. ¿Qué le dirías, en cambio, a esos chicos que de pronto están dedicados al juego los juegos electrónicos, los videos, la televisión, y que de pronto están dejando pasar las oportunidades? Tú no lo estás haciendo. ¿Qué les dirías a esos chicos? Que sigan adelante, que ¿verdad? Que se dediquen a alguna arte, a piano, violín, que se dediquen a pintura, a ballet, a cualquier cosa, pero que no sea juegos electrónicos o esas cosas. Sí, muchas veces perdemos el tiempo en otras cosas que no permiten nuestro desarrollo. Bielka, sabemos que esta es, bueno, tu segunda presentación en radio y es un poco difícil, pero creo que eres un ejemplo para los niños, las niñas y sobre todo también pienso que tus sueños están ahí delante, agradeciendo a Dios por lo que te ha dado, aparte de conocer a esta gran pianista china, que quisieras llegar a ser, representar al Ecuador tal vez en grandes conciertos. Yo quisiera presentarme algún día con Yuha Wang. Yo sueño algunas veces que estoy tocando con Yuha Wang. Me gusta mucho soñar eso. Fascinante, yo pienso que lo vas a lograr porque, como te decía, casualmente pasaba por ahí, pues por el museo y te escuché ahí, y tocabas y muchos estaban encantados con tu música. Sabemos que vas a ir creciendo y quiero de paso agradecer también a José, Berito, los padres de Bielka, pues ellos han hecho un trabajo extraordinario formando a Bielka en su educación, no solamente formal, sino en el arte. Dinos, Bielka, en tus presentaciones, ¿cómo te sientes cuando estás ante el público? Un poco nerviosa y al mismo tiempo feliz. Sí, llena de alegría, porque sabemos que estás constantemente presentándote y eso te ha ayudado a irte cimentando. ¿Y cuál es la presentación que más recuerdas, la que más te ha gustado? A ver, la que más me gustó, todas las presentaciones, pero la que más me gustó es el recital que tuve en piano, porque ese día no me equivoqué, estuve un poco nerviosa y al mismo tiempo feliz y no me equivoqué. Qué bueno, pues yo pienso que es así, ¿no? Los artistas salen con nervios y cuando realmente se han formado, han practicado mucho, los nervios se van cuando estás ante el público. ¿Y qué tal si nosotros tenemos una audiencia amplia, sobre todo en el sur del país, a través de Radio Panamericana y Radio El Buen Pastor, a quienes les damos un cordial abrazo a la distancia y gracias por su sintonía, sobre todo también a los de Radio Ecos y a los que nos siguen a través de las redes sociales? ¿Qué tal si les damos ahora un mensaje final para esa gente que nos está oyendo allá al austro del país, que tenemos, como te digo, muchos oyentes que siguen los colores de la oscuridad? Que los papitos de todos los niños que viven en cualquier país les apoyen a sus hijos en lo que quieran seguir. Sí, mándales un abrazo inmenso de tu parte, Bielka, para todos sus oyentes. Envíales un saludo, un abrazo y diles. Les regalo un abrazo inmenso a todos los que me escuchan de todos los países que existen. Sí, bueno, que bien, porque también nos siguen en el mundo a través de www.radioecos.com y también a través de radiocce.com, pues, los seguidores de los colores de la oscuridad. Bielka, yo quiero agradecerte por estar aquí, porque realmente para mí es motivante saber que a tus 9 años tu carrera artística se está forjando y esperamos que cumplas ese sueño de tocar con esa gran pianista china, Yu Hawan, y creo que lo vas a lograr. Te deseamos lo mejor, deseamos que Dios te bendiga y que cuando vuelvas a los colores de la oscuridad nos traigas más de aquellos éxitos que ya has tenido. Gracias, Bielka, y las puertas de los colores de la oscuridad siempre abiertas para ti. Gracias por la invitación. Hasta pronto. Ya.

Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz. Con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Niños buenos del prado, que presa por la araña gris del tiempo, tiene el polen fatal del desengaño. De niño, yo canté como vosotros, niños buenos del prado, solté mi gavilán con las temibles cuatro uñas de gato. Pasé por el jardín de Cartagena, la verbena invocando, y perdí la sortija de mi dicha al pasar el arroyo imaginario. Fui también caballero una tarde fresquita de mayo. Ella era entonces para mí el enigma, estrella azul sobre mi pecho intacto. Cabalgué lentamente hacia los cielos. Era un domingo de pipirigallo. Y vi que en vez de rosas y claveles, ella tronchaba lirios con sus manos. Yo siempre fui intranquilo, niños buenos del prado, y ella del romance me sumía en ensoñares claros. ¿Quién será la que coge los claveles y las rosas de mayo? ¿Y por qué la verán solo los niños a lomos de Pegaso? ¿Será esa misma la que en los rondones con tristeza llamamos estrella, suplicándole que salga a danzar por el campo? En abril de mi infancia yo cantaba, niños buenos del prado, la ella impenetrable del romance, donde sale Pegaso. Yo decía en las noches la tristeza de mi amor ignorado, y la luna lunera que sonrisa ponía entre sus labios. ¿Quién será la que corta los claveles y las rosas de mayo? Y de aquella chiquita tan bonita que su madre ha casado, en qué oculto rincón de cementerio dormirá su fracaso. Yo solo, con mi amor desconocido, sin corazón, sin llantos, hacia el techo imposible de los cielos, con un gran sol por báculo. ¡Qué tristeza tan seria me da sombra! Niños buenos del prado, como recuerda dulce el corazón los días ya lejanos. ¿Quién será la que corta los claveles y las rosas de mayo? Queda el sol de la mañana, quedan tres paredes blancas y tu espacio a la derecha de mi cama. Queda el closet sin tus cosas, quedan sueltas esas hojas de tu viejo libro de García Lorca.

tenemos que partir. Terminamos así el segundo programa de marzo. Qué rápido que se va el tiempo. Y debemos aprovecharlo de la mejor manera. No permitamos que los días se nos marchen sin haber hecho lo mejor de este día, sin haber dado lo mejor de nosotros mismos. Entonces nuestros sueños serán realidades. Recuerda volver a los colores de la oscuridad la próxima semana en los similares horarios los que te hemos establecido, te hemos contado ya una y otra vez. ¿Por qué? Porque es importante que los colores de la oscuridad cuente contigo. Esa butaca de honor siempre está reservada para ti en este escenario de las artes, de la cultura de paz. Ahora te dejamos en el rincón del diamante púrpura con otro de esos temas mágicos, exclusivos para ti, esos temas que se crearon para no irse jamás de nuestro corazón. Disfruta de esta canción y te deseamos un maravilloso fin de semana en compañía de los tuyos. Aprovecha tu familia, apréciala ahora que la tienes, porque mañana la vida o la muerte nos separará de ella. Así que valoremos ahora a los nuestros. Si Dios lo permite, Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana volverán por ti la próxima semana. Hasta entonces. Pasas como un huracán.